¿Estamos? ¿Está bien? ¡Vamos que salimos! ¡Vamos, Carlos! Un, dos, tres, va. Como un gato que se despereza, como una máquina que arranca perezosamente el andar, como una palmera creciendo dentro de un enano. Así nos ponemos en marcha esta noche, en que volveremos a un tópico que tratamos en Polifonía Nocturna un día la semana pasada: la relación entre el rock en la Argentina y la literatura formal. ¿Estás ahí? Estás ahí. Bienvenidos a nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Apenas un programa de historia de rock en una radio de rock. Fede Benítez en Gateras, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, todo muy bien. La alta remera rockera esta noche. Así es. Y las vías de comunicación para que ustedes compartan con nosotros si tienen deseos la lógica del programa. Pueden encontrarnos en Facebook como Polifonía Nocturna. También pueden llamar y dejar su mensaje en el 4999-0937. Es lindo sentirlos ahí, ¿eh? Saber que son parte del juego de ida y vuelta de la radio. Rock y literatura. Cultura de la calle y cultura de la biblioteca. Ustedes saben que el rock siempre se consideró a sí mismo salvaje, contracultural, sucio y desprolijo, decía Papo en uno de los temas que pasamos ayer. Hasta que un día se soñó y después empezó la historia del rock sinfónico como música de sala de conciertos. Luca Prodan, que era en realidad bastante culto, se reía de aquella obligación de que en los discos en la Argentina figurara la leyenda disco-escultura. Pero la verdad es que entre la cultura de los libros, la cultura formal, entre las grandes obras de la literatura y muchas figuras del rock, siempre hubo un tuteo, a veces explicitado y a veces no. Cuando Charly García le pone a una canción Alicia en el País, se supone que queda claro el link con Alicia en el País de la Maravilla de Lewis Carroll. O cuando le pone a una canción El Fantasma de Canterville, El Que Sabe, inmediatamente hace la conexión con Oscar Wilde. Y habrá gente que después de escuchar la canción habrá ido en busca de Oscar Wilde o de Lewis Carroll. Nunca se sabe. Y los caminos son diversos. Un día en una discusión para una nota con León Rosisner y Eve Bonafini sobre el rock y alrededores, yo les dije que para mucha gente el rock habría sido las puertas de la percepción, el lugar por el que se entraba una cultura que ya estaba pero que por ahí uno podía ignorar. Y les di el ejemplo concreto. Yo vivía en una casa en Mendoza en los años 60 y 70 en que había un montón de libros de Jean-Paul Sartre. Mi padre era un profesor de filosofía, pero a mí ni en bromas me hubiese ocurrido a esa edad en que uno busca meterme en un libro de Jean-Paul Sartre. Y sin embargo escuché una canción del Flaco Spinetta que decía: ah, si pudiera, si ella pudiera escaparse del ser y la nada. Y el ser y la nada, el título de una obra de Sartre, en una canción de Spinetta a mí me llevó a la obra de Sartre, y no al revés, pese a que los libros estaban. El rock a veces ilumina, pero a veces también ocurre que deja tácita la influencia. Para el que sepa o quiera saber. Una de las canciones más populares de todos los tiempos de la banda argentina Virus se llama Luna de Miel en la Mano. Es un sonido que remite exactamente a los años 80. ¿Recuerdan la canción? ¿Recuerdan a Federico Moura cantándola? Y por ahí muchísima gente que la escuchó jamás pensó en la imagen de qué trata Luna de Miel en la Mano. En principio, es una canción sobre la masturbación. Tener una luna de miel en la mano ahorra de mayores comentarios. Solo que está volcada en un formato de música de pop rock, en que la historia es importante y es una historia de amor adolescente. Y a veces nadie separa la palabra de la letra. Pero para que tengan claro, esta canción está inspirada en un texto de James Joyce. O sea, el súper refinado escritor del Ulises, una obra maestra de la alta literatura universal. Escuchamos. Un chico y una chica. O suponemos, pueden no serlo. Pueden ser una chica y una chica, o un chico y un chico. Cometa Halley pasó cerca de la Tierra en 1989. Cometa Halley, pronunciada Federico Moura, pasó dos veces en la historia en el siglo XX. Una fue por entonces, y ahí está la data de la canción. Una canción fechada por el cometa Halley o Halley. Y la astucia del letrista Roberto Jacobi y del propio Federico Moura ubica esta escena. Caramelo de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal. Adorando la vitalidad. Y seré tuyo. Seré tuyo. Con una luna de miel en la mano. Una forma sofisticada, ¿eh? Y elusiva de hablar de aquello de que se está hablando. Es decir, si le hiciera Pete Intoxicados, la canción se llamaría Pajeate Conmigo. Pero la escribían Roberto Jacobo, Jacobi y Federico Moura. Y entonces la idea es luna de miel en la mano. Es muy interesante saber que en su novela inmortal, Ulises, James Joyce planta en escena a un personaje llamado Malachi Buck Mulligan, un estudiante de medicina que ha ofendido a un personaje, el de Stephen Dedalus, el alter ego de Joyce en la novela, al llamar a su madre ya fallecida la maldita muerta. Bueno, este personaje Mulligan es escritor, y en un momento de la novela dice haber escrito una obra de teatro, según su propia descripción, una comedia para los retorcidos, titulada A cada cual su esposa o Luna de miel en la mano. Inmoralidad nacional en tres orgasmos. Joyce dijo que había un personaje que había escrito una obra de teatro llamada A cada cual su esposa o Luna de miel en la mano, inmoralidad nacional en tres orgasmos. Es decir, que la historia esta de la luna de miel en la mano, así se llama el tema, pertenece a la lógica de Joyce en el Ulises, nada menos. Joyce, que pasó la Segunda Guerra Mundial entera encerrado escribiendo una obra, y cuando le preguntaron ¿Qué opinaba de la guerra? Preguntó. ¿Cuál guerra? El mismo chiste de Borges, cuando le preguntaron por el Mundial 78, respondió, ¿qué Mundial? Este es Roberto Jacoby, letrista de muchas de las canciones principales de la estética de Virus, hablando sobre esto, sobre letras y músicas en la banda de los hermanos Moura. Desde el principio hubo una resistencia muy grande, sobre todo de la crítica, y que hacían una lectura muy básica, digamos, del grupo, tanto de las letras como de la música, de toda la onda visual del grupo. Creo que siempre pasa algo así. Bueno, por lo menos a mí siempre me ha pasado. En los 60 también pasaba lo mismo. Las cosas que hacíamos nosotros eran consideradas extranjerizantes, frívolas, de elitistas. Estoy acostumbrado a ese tipo de crítica. Y después pasan 20 años y dicen, ah, no, era una vanguardia política, mira qué avanzados. Bueno, es así. La vanguardia es así. Te adelantás, y por eso es vanguardia, pero te adelantás, es un momento, que es una cosa que todavía no existe, que no, la mayoría de la gente no lo imagina. Y la crítica que suele ser, ¿cómo te puedo decir? Como representante de una medianía, de un promedio, digamos. La crítica no tiene que estar como en un promedio. Si está demasiado adelante, no puede hacer ese trabajo. La medianía acercar a la mediocridad. A veces. En muchos casos es así, sí. Y a la maldad también. Entonces, bueno, por esa razón yo creo que el sentido de lo que uno hace se lee bastante más tarde, ¿no? ¿Por ahí escuchaste esta canción o por ahí no la escuchaste nunca? Se llama Bandas Chantas Arañan la Nada. Es el antecedente de Los Orozco, de León Gieco. Es una canción escrita por Roberto Jacoby, autor de todas las letras del segundo disco de Virus, jugando con una característica de un factor de la poesía de Oliverio Girondo, poeta argentino nacido en el 91, 1891, y muerto en 1967, que era casi un noble, un hombre rico, un cultor del surrealismo, que entre otras cosas inventó esto del juego de escribir textos repitiendo vocales. En este caso, bandas chantas arañan la nada, todas con A. Era una crítica obvia de Virus a ciertos aspectos del rock frívolo de los años 80. ¿Quieren escuchar con Virus de fondo al propio Oliverio Girondo? Esto se llama El Puro No. Lee desde la historia Girondo. El no innovulo, el no nonato, el no pos lodo cosmo de impuros eros noes que noan, noan, noan y noan. Y plurimononoan al morfo amorfo no, no demono, no deo, sin son, sin sexo ni órbita, el certo y nocio no en unisolo a módulo, sin poro ya, sin nódulo, ni yo, ni fosa, ni hoyo, el macro no, ni polvo, el no más nada todo. El puro no, sin no. Entonces, en este programa en que vamos tratando de unir cosas, empecemos con la siguiente parte del eslabón en esta cadena. Empezamos contando cómo en Virus Roberto Jacoby había incorporado una frase de James Joyce, esta de la luna de miel en la mano, cómo de la mano del propio Jacoby los Virus jugaron con la estética de Girondo, cómo Girondo concebía su estética y cómo León Gieco un día, haciendo el mismo juego de Girondo, de Roberto Jacoby y de Virus, dijo, fumando, ¿y si hacemos un tema que solamente tenga palabras con O? Y sin inventar palabras, salvo una que inventó, que es la palabra Coppolo, en lugar de Coppola. Hasta que un día se encontró con una hija de Coppola que le dijo, no te metas con mi viejo, ¿cuál es tu problema? Y León le dio razón y sacó a Coppolo de la canción en vivo. Bueno, está claro los Orozco, ¿no? Y toda su galería de personajes tan parecidos a la realidad. Ahora, sin que nadie lo diga, León también se interesó mucho por la poesía de Oliverio Girondo. Acá no dijo, esto está inspirado en Girondo. Pero grabando un disco con Tom Lupo sobre la poesía de Girondo, León aportó su música para que Girondo y Lupo suenen Gieco. Se acarician, se besan, se desnudan. Se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan. Se adormecen, despiertan, se iluminan. Se codician, se palpan, se fascinan. Se mastican, se gustan, se babean. Se confunden, se acoplan, se disgregan. Se aletargan, fallecen, se reintegran. Se distienden, se enarcan, se menean. Se retuercen, se estiran, se caldean. Se estrangulan, se aprietan, se estremecen. Se tantean, se juntan, desfallecen. Se repelen, se enervan, se apetecen. Se acometen, se enlazan, se entrechocan. Se agazapan, se apresan, se dislocan. Se perforan, se incrustan, se acribillan. Se remachan, se injertan, se atornillan. Se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refrigan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos a Diario del Futuro. Un programa donde te contamos las noticias que van a ser noticia mañana. Diario del Futuro. Sí, y hecho con amor también. Sí. Mucho amor. Nicolás Lantos. Vamos a estar hasta las 2 de la mañana. Ludmila Gurchenko. Gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes. Lunes a viernes. De 0 a 2. Nicolás Furfaro como columnista de economía, con Martín Pérez haciendo cultura y espectáculos. Y el locutor Federico Benítez. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Sintonicen, por favor, no se vayan. No se vayan. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Más, no, vaca, no me mires más, por favor, no me mires a... Haciendo un paseo psicodélico por algunos aspectos de la música medieval, he aquí el primer simple publicado por Miguel Abuelo, el fundador de Los Abuelos de la Nada. Canción campestre y alucinatoria, llamada ¿Nunca te miró una vaca de frente? Con cencerro de vaca incluido. Miguel Abuelo era un chico de la calle, prácticamente. Un chico iluminado criado a fantasía, pobreza y vino. Un chico que vivía en pensiones después de haber vivido en orfanato y que había aprendido en la calle el violento oficio de subsistir. Así vivió toda su vida el abuelo. Estuvo detenido y estuvo preso. Fue deportado y supo ganarse respeto con los puños. Y a su vez fue muy famoso y tuvo mucha plata. Y todo eso en una sola vida que duró un poquito más de 40. La cuestión es que cuando era un pibe y soñaba con cantar en las peñas grandes zambas y bagualas del folclore, además de todo, Miguel Peralta, que así se llamaba el abuelo, leía. Y un día, acompañando a un amigo, el poeta y periodista Pipo Lernoux, que en realidad iba a ser un trámite que tenía que ver con un tema que habían grabado Los Gatos, ya lo van a escuchar, estaba en la reunión en una discográfica con el banquete de Severo Arcángelo, de Leopoldo Marechal, leyendo la parte que dicen: el hombre nace para conocer, quiero decir, que nace para tomar conciencia de un mundo externo y a la vez conciencia de sí mismo, con más exactitud, para tomar conciencia de sí mismo en su relación con el mundo de afuera. Ahora bien, la cuesta del agua propone una concentración definitiva. Yo no logré mantenerla y huí en otra desde mis dispersiones. No sin razón, escribió Leopoldo Marechal, Pablo Inaudi me llamó algunas veces padre de los piojos y abuelo de la nada. Miguel Abuelo estaba leyendo esto cuando, sentado en una reunión con Ben Molar, un capistoste de la industria musical, recibió la pregunta que le cambiaría la vida. La pregunta sobre si él también tenía una banda de rock. Pipo Lernoux cuenta la escena y la anécdota. Yo había cobrado por Ayer Nomás muchísima plata para la edad de los 19, 20 años que tenía. Y como hasta los 21 no podía firmar nada, era menor de edad, mi mamá tenía que, era mi apoderada. Y fuimos con Miguel. De golpe mi mamá dice: viera qué bien que canta Miguel, este muchacho. Y entonces Brenner, Ben Molar, la persona que estaba del otro lado, que era el dueño de la editorial Fermata, dijo: ah, sí, así que canta bien y que tiene un conjunto. Y Miguel en el momento recordó que estaba leyendo El banquete de Severo Arcángelo y recordó que decía: padre de los piojos, abuelo de la nada. Entonces dijo: sí, se llaman Los Abuelos de la Nada. Ben Molar dijo inmediatamente, llamó por teléfono a CBS, dijo: acá tengo una gente muy talentosa, que el letrista es el que hizo Ayer Nomás, que son gente que está teniendo mucho éxito ahora, así que tienen que escucharlo, y se formó el grupo. Buen día, perro, mujer, buen día, árbol, buen día, señora, buen día, hijo, hermano, buen día, día, buen día, soy todos tus olvidos. Y ¿será casualidad o no que más adelante en el tiempo surgiera una banda que se llamaba Los Piojos y que esa banda reivindicara, entre otras cosas, el pensamiento nacional y a Jaureche? Porque lo que había leído aquel día, la frase entera que había leído Miguel Abuelo, había sido padre de los piojos y abuelo de la nada. Cuando le preguntaron si tenía un grupo, él contestó: sí, se llama Los Abuelos de la Nada. Perfectamente pudo haber contestado: se llama El Padre de los Piojos. Pero el hecho de que él eligiera Abuelo de la Nada, Los Abuelos de la Nada, y que a partir de ahí saliera a buscar grupos para músicos para formar el grupo y encontrar a Papo y a Pomo, entre otros, para la primera formación, pudo ser totalmente fortuito. La banda de Miguel podría haber sido Los Padres de los Piojos. Como quiera que fuese, aquel chico peleador, endiablado, callejero, bailarín, romántico, poético, que Miguel fue en vida, este, el que era capaz de recitar como en un mantra un agradecimiento a la existencia del sol y del día. ¿Cuántas canciones sobre el sol inspiró Miguel con este tema? Podría ser considerado entre los rockeros argentinos que se codearon por su propia obra poética con la literatura. ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Y que ahí están Rilke, adelante, y Walt Whitman y Neruda, entre otros poetas, ¿eh? Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. Y con Miguel cantando Para Siempre. Para Miguel cantando Rumbo al Mañana. Le sumamos la voz del propio Leopoldo Marechal, el autor del Banquete de Severo Arcángelo, entre otros, leyendo A un angelito. A un angelito. Solo tocó el umbral de este mundo y se fue. Con vino y aguardiente nos alegramos todos, porque no se llevaba de la tierra ni una palabra dura ni una gota de hiel, sino un trébol pegado a su talón de un día. Le pusimos dos alas de papel en los hombros. Rosas del sur ardían en su traje de cielo. Su madre lo lloraba y nosotros bailábamos. Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de cruces, todos tus olvidos aparecen. Coincidencias, influencias. Aquí tu libertad. Links. Aquí tu intención. Árboles genealógicos. Apenasada de ser pájaro. Y ustedes comunicados con el programa en nuestra página de Facebook para decir Fede Benítez. Por ejemplo, Pablo Acosta en los primeros minutos del programa saludó: hola, buenas noches equipo y amigos de todo el país. Silvia dice: Poli, ¿cómo me haces reír con tus acotaciones? Para todos aquellos que quieran dejarnos su mensaje, Polifonía Nocturna en Facebook, y también puede llamarnos al 4999-0937. Un montón de historias dando vueltas, ¿eh? Nada sé. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, aire, luna, buen día. Juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra. Tu dolor es amor, transformándose en mundo. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Buen día, día, día, buen día. Ayer charlamos con los productores del programa, con Rodrigo Lamardo y con Leonardo Acevedo, sobre el lugar que ocupa Papo en la historia de las letras y de la guitarra en la música hecha en la Argentina. Llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien. Ejemplo del guitarrista puro sentimiento y puro poder. Y del letrista conciso y directo. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Abuelo Miguel mide muy alto en la historia de los letristas del mismo movimiento. Pero como se verá, en todo caso, por otra forma, más rapsódica. Más de hablar como poseído y decir una letra como si esa letra brotara de las simientes de la tierra y él fuera el medium o el intérprete. El pensamiento corre, el cuerpo baila, los ojos iluminan. La voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto cada luz mía que hay en tu alma? Ay, el yugo. Ay, la enfrascadora jornada. Brindo contigo, Holderlin, por lo gratis. Brindo por ti, Holderlin, dice allí abuelo, propiciando otra clave para entenderlo. Y tal vez es una línea que agotó él mismo. esta la de encarnar una especie de Whitman o de Hunderley o de quien quieran en la alta policía rapsódica, mezclándola con la estética del rock. Esto es Miguel Abuelo en este formato, el del rapsoda que se para ante un público y quiere contarlo todo, o hacer la canción definitiva. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. ¿Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada? ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, día, buen día, buen día, buen día. He venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, juego, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Día, día, buen día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices. Este es el texto más largo de la historia del rock en la Argentina. Es la letra más larga de todas las que cualquiera se animó a escribir o a decir sobre un escenario. Pero no crean que Miguel Abuelo ignoraba el ejercicio del letrista certero y definitivo. Esta es la canción Cosas Mías, del último disco de Los Abuelos de la Nada. Otra forma de decir un montón de cosas, pero en una canción de métrica perfecta, de aquellas de Los Abuelos que llegaron a ser cantadas también en las canchas de fútbol. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Conocen este tema, se llama Morelia, de Los Piojos. Recuerdan que ayer, no más, pero hace mucho tiempo, Miguel Abuelo, a la hora de elegir el nombre de una banda y leyendo el banquete de Severo Arcángel o de Leopoldo Marechal, dijo: mi banda se llama Los Abuelos de la Nada, pero la frase era: padre de los piojos y abuelo de la nada. Ciro y compañía le pondrían Los Piojos en los años 80, rumbo a los 90, a su banda. Morelia es un texto de Edgar Allan Poe, un relato de Edgar Allan Poe. La semana pasada, en otro programa sobre rock argentino y literatura, escuchamos a Alberto Laiseca leyendo Para Todos y Para Siempre, del mismo Edgar Allan Poe, Corazón delator, que le da nombre a un tema de Soda Stereo. Vamos a ir a la influencia de Laiseca sobre Los Piojos, pero antes vamos a escuchar la siempre interesante y a veces terrorífica voz de Laiseca hablando de la función del arte. Sin imaginación, la sociedad humana se destruye. Porque la sociedad funciona gracias a la imaginación. Sin imaginación no hay física teórica, tampoco química, ni descubrimientos en la medicina, ni hablar del arte en cualquiera de sus formas. ¿Para qué sirve el arte? Famosa pregunta pelotudísima. ¿Para qué sirve el arte? Te lo voy a decir, el arte sirve para que funcione todo lo otro. Para eso sirve el arte, sencillamente. Oh, ¿para qué sirve el arte? Alberto Laiseca escribió en Matando Enanos a Garrotazos, El Balneario de los Crotos. Cuando los potentados y jerarcas se percataron del lugar que habían perdido, ya era tarde. ¿Quién se atrevería, y con qué medios, a expulsar a los rotitos, que eran centenares y estaban protegidos nada menos que por el temido benefactor? Así llamaban también al monitor o jefe de Estado, a quien le habían caído en gracia. Los crotos, por su parte, chochísimos con la situación, viajaban de un punto al otro de aquel enorme país, haciendo lo que les daba la gana todo el año y pasando uno o dos meses del verano en la bahía de Gasofilago. Llegaban a la playa ataviados con sus plumajes más costosos y centellantes de mugre. Los señores Moyaresmio y Kruk se encontraban confortablemente instalados bajo una sombrilla tan descolorida que parecía haber sido sacada del fondo del mar. Vestían bermudas hechas con restos de cortina, las cuales tenían cosidas flores recortadas de las revistas de moda, y calzaban hawaianas de cartón atadas con piolines. La mañana era hermosísima, no hacía demasiado calor, y el agua quedaba a pocos metros de ellos, clara y pura. dijo el señor Moyaresmio, mientras tomaba un largo trago de vino blanco helado. No hay nada como la vida natural. El balneario de los Crotos, o una forma que la Iseca encontró para hablar del peronismo y sus años felices. Y los Piojos, haciendo ahora, inspirados en el relato El balneario de los Crotos, de Alberto de la Iseca, incluido en Matando enanos a garrotazos, El balneario de los doctores Crotos. ¡Ay, ay, ay, oh, pare, yo! ¡Ay, ay, ay, oh, pare! ¡Ay, ay, ay, oh, pare, yo! ¡Ay, ay, ay, oh, pare! ¡Ay, ay, ay, oh, pare, yo! Está en el chaquet. He conocida la vida de este croto. Su nombre sí se cae, ignora la ley. Lo indemnizaron con unos por otros. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, lo pagué. Ay, ay, ay, lo pagué. Ay, ay, ay, lo pagué. Ay, ay, ay, lo pagué. Que era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor. El balneario de los doctores Crotos de los Piojos, o la banda de sonido ideal para llegar o leer El balneario de los Crotos de Matando enanos a garrotazos, de Alberto La Iseca. Puede pensarse que Eduardo Galeano, escritor uruguayo contemporáneo, ejerció una enorme influencia sobre muchos aspectos de la vida política en el continente. Puede pensarse que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, lo habrá leído después de que Hugo Chávez, medio en broma y medio en serio, se lo diera en una cumbre de países de América, cuando Obama hace más de 4 años era casi un presidente debutante. Lo que está cierto es que para muchas bandas de rock, incluyendo allí Mano Negra en la época en que Manu Chao era el líder, o Fabulosos Cadillac, que directamente titularon un disco utilizando parte de la lógica de la obra de Galeano, no solo se nutrieron, sino que aprendieron la verdadera historia del continente. La voz de Eduardo Galeano, tan radial por otra parte, es una referencia ineludible en la literatura latinoamericana de hoy. En 1976, en una cárcel llamada Libertad, los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Con esta historia mezcla de periodismo y literatura, o en todo caso de afán literario a la hora de contar la realidad de Eduardo Galeano, Fernando Blanco, bajista y cantante de la banda Super Ratones, hizo esta canción. ¿Ves esos árboles? Míralos muy bien. Están ocultos y no se dejan ver, solo sus ojos pueden mover. Mira las hojas y las ramas también. Si te esforzas ahí los vas a tener, te están mirando. Ellos te ven. Dejémoslo. Cielo donde deben estar, tarde o temprano ahí los vas a encontrar, sin la necesidad de disimular. No hagan ruido, por favor. No los molesten, no los asusten. Mira hacia el cielo donde deben estar. Tarde o temprano ahí los vas a encontrar, sin la necesidad de disimular. Dejémoslo. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock.

o el teatro. Mientras tanto, hicimos esta noche este programa. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Rodrigo Lamardo y Leonardo Acevedo. Conduce Carlos Polimen. En la locución, el señor Fede Benítez. Ya saben ustedes, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock.